¿Cuál es el sentir de la militancia de la CNT en esta situación actual? Bueno, me resulta un poco difícil hablar en nombre de toda la militancia en la CNT. Dentro de la CNT existe una pluralidad y una diversidad de opiniones, pero creo que en general vemos claro la necesidad de confrontar el sistema en la calle y en las empresas. Esta necesidad de tumbar el sistema capitalista nos empuja a plantear alternativas, buscando también mejoras sociales y laborales en el día a día, pero creemos que siguen siendo válidas alternativas que hemos presentado en el pasado, como la reducción de la jornada laboral, la supresión de contrato en formación y prácticas, la cobertura digna para desempleados, por poner unos ejemplos. Perfecto.